los hilos. ¡Ándalo! Soy el que controla todos los destinos. ¡Ándalo! Alambradas, guardaespaldas, defendiendo mis principios, mis privilegios. ¡Gloria al Señor! Me hace reverencias todo Jesucristo. Vienen a mi iglesia hasta los obispos. Parlamentos, periodistas, son mis putas de servicio. Yo resulto la conciencia, les doy cuerda y a correr. ¡Ay!